Hola, soy Irving. Encuentro que las voces se componen de múltiples entidades y presencias, que contienen cargas afectivas, emotivas y sentimentales de distinto orden. Escucho sorpresas, silencios, miedos, historias de vidas, memorias en copresencias, alcances indescifrables que devienen en experiencias estéticas, alegrías, desconciertos, dudas y potencias entre vida y muerte.